Y en el tiempo de la actualidad local, en el tiempo de la mañana, vamos a quedarnos informándoles de las actividades que se han organizado por parte de la Asociación Juvenil Ubriocio. Ya en la jornada de ayer teníamos oportunidad de conocer, a través del responsable de Juventud, de la colaboración que se lleva a cabo por parte de esta asociación y la propia Delegación de Juventud a la hora de organizar iniciativas mediante el programa de apoyo a iniciativas juveniles Apóyate. Hoy vamos a centrarnos en lo que es la actividad en sí y lo vamos a hacer con dos de los integrantes de Ubriocio, en concreto con su presidente, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida, Guillermo Dorado. Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí. Buenos días. También está con nosotros Jesús Mesa, al que vamos a saludar. Jesús, buenos días. Hola, buenas. Bueno, pues con los dos vamos a conversar durante los próximos minutos y vamos a saber algo más de estas dos iniciativas que se han desarrollado. Lo primero, Guillermo, si te parece, vamos a comenzar por explicar que son iniciativas online. Son telemáticas, se hacen a través de Internet porque la situación que tenemos ahora mismo pues no permite que sean presenciales. Pero sí que es cierto que con anterioridad estas iniciativas se han llevado a cabo en Ubrique de manera presencial, ¿verdad? Sí, así es. Por la situación nos tenemos que amoldar a las opciones que tenemos, pero en ningún momento descartamos cuando la situación pase, volver a la Casa de la Juventud, volver a los inicios, volver a lo que gusta y continuar de esa forma. Claro. Bueno, pues van a ser telemáticas. ¿Qué hay que tener? Simplemente imagino que un dispositivo con conexión a Internet, ¿no?, para poder participar. Sí, en el caso del evento que organizo yo, simplemente con una conexión estable para evitar ciertos problemillas y un ordenador, un portátil, un sobremesa, con eso ya puede participar cualquier joven que lo quiera. En el caso del torneo, la Batalla de Gallos, aquí quizás pues también se necesita pues un dispositivo que tenga grabadora, ¿no?, para poder enviar audio, ¿no? No sé cómo se va a organizar, ahora nos lo va a explicar un poco Jesús. Pero vamos por tu parte, ¿no?, Guillermo. Tenemos un torneo de videojuego como el que ya se celebraba recientemente, hace poco, ¿no? Sí, así es. En estos últimos meses ya hemos tocado este título, que es el League of Legends. Aunque también hay que decir que tiene dos juegos en uno, por así decir, uno que es más estilo ajedrez y otro que es el juego clásico. Esta vez vamos a hacer un evento del juego clásico, de lo que siempre se ha conocido, de League of Legends. ¿Cuándo se desarrollaría? El día 7 de febrero, domingo. ¿Algún horario, alguna inscripción previa? ¿Cómo se organiza? Sí, días antes de eso nos tienen... O sea, tienen que escribir, nos tienen que enviar la inscripción, en el que, como se detalla en el cartel, son los nicks, o sea, el nombre ficticio que tiene cada uno de los jugadores, la localidad de cada uno de los jugadores, ya que tenemos un requisito de que sean cuatro jugadores de Ubrique o pueblo cercano, y uno que ya se pueda saltar esa limitación, y el nombre del capitán de ese equipo. Nos lo tienen que enviar a nuestras redes sociales, también están en el cartel, pero principalmente, como ya sabes, nos movemos por Instagram, arroba gallo @ubrique, que es nuestro punto fuerte. Claro. Bueno, pues a través de Instagram pueden inscribirse enviando el nombre del capitán, ¿no?, de ese equipo para participar en el torneo. La inscripción tiene que ser previa y es totalmente gratuita, ¿no?, como también en la última oportunidad. Sí, sí, todas las actividades son gratuitas para todos los jóvenes. Y luego, pues, estar activo el 7 de febrero, el domingo, a las 5 de la tarde. Sí, a las 17 horas. Y allí comenzaría ya el torneo, ¿verdad? Sí, también comentar que no lo pone en el cartel, pero que lo avisamos a los capitanes y a los jugadores, que al menos uno de los jugadores se tiene que unir a nuestro servidor de Discord, que es una aplicación que permite hacer llamadas grupales y para intercambiar mensajes. Y por ahí es donde nos coordinamos con el resto de los equipos para comprobar que todo se han presentado al torneo, cuándo se inician las partidas, si había algún problema resolverlo, etcétera. Claro, lógico, ¿no? Y es la manera también de que se pueda desarrollar la actividad, ¿no?, de forma telemática a través de ese portal. el premio, porque el equipo ganador tiene una dotación económica al premio bastante considerable, ¿no, Guillermo? Sí, 125 euros a repartir entre los 5 jugadores. Bueno, también pueden tener reservas. Si el equipo quiere presentar más de 5 jugadores, mientras que los que jueguen cumpla con esa pequeña restricción geográfica que he comentado antes, se pueden presentar. Y son 125 euros para el equipo. También estamos manejando, si implementar una cosilla nueva, como hemos conseguido el afiliado de Twitch, que es la plataforma por la que retransmitimos, a través de unos puntos, una moneda ficticia, si alcanzan cierta cantidad, que nos puedan desafiar a algún miembro de la asociación a un duelo de uno contra uno. Y si ganan, llevarse un aspecto además de participar en el torneo. Llevarse como una especie de recompensa extraordinaria, ¿no? Por haber obtenido también esa ventaja en la competición, ¿no? Sí, un pequeño extra que un compañero me comentó que se podía implementar y pues para adelante. Más diversión. Claro. Bueno, pues es lo que corresponde, ¿no?, al torneo de videojuego, que, como decíamos, tendrá lugar en la jornada del próximo domingo 7 de febrero. Pero además también desde vuestra asociación juvenil, desde Ubriocio, habéis promovido un torneo de batalla de gallos. Esto que sí que es habitual y bueno, recordamos sobre todo los que se han llevado a cabo, por ejemplo, en el Parque Rafael Alberti, que han sido los más llamativos, también en la Casa de la Juventud. Va a ser un poco extraño porque este torneo de batalla de gallos será telemático. Jesús, vamos a hablar con él, si te parece, Guillermo. Vale, sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. Buenas, Jesús. ¿Cómo vais a organizar una batalla de gallos vía telemática? ¿Cómo se hace? Pues mira, todo empieza, ¿vale?, por una cuenta que tenemos a través de la red social de Instagram, ¿vale?, que se llama Gallos Ubrique, en el que tenemos 16 participantes, ¿no?, y están enfrentados entre sí, con sus respectivos contrincantes, en un cuadro de 16, y va a ser un torneo clasificatorio. Los participantes van a tener que enviar todos los viernes un minuto en el que van a intentar quedar por encima del oponente, y lo subimos a nuestras redes sociales para que el público lo vea y así consigan un poquito de fama. Y 5 jueces de nuestra asociación van a decidir quién es el ganador de cada ronda. Y a medida que van avanzando, se van a encontrar contra gente más difícil hasta llegar al mejor, con el que se va a hacer con el premio de 50 euros en efectivo. Bueno, o sea que tenemos, por tanto, lo que van a ser la fase durante cada viernes, ¿no? Comienza este viernes y se va a prolongar durante el resto de viernes del próximo mes de febrero. Exacto. Tienen que enviar, entonces, me has dicho, una grabación, ¿o cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen llegar? Pues contactan con el organizador del evento, que en este caso soy yo, y realizan un minuto en el que serían 6 patrones, y nos envían el vídeo y nosotros procedemos a subirlo a la cuenta de Gallos Ubrique. El hecho de que se suba y que tenga más o menos aceptación no significa que vaya a ganar, sino que aquí está un jurado independiente, ¿no? Una cosa es la popularidad que puede obtener en redes y otra cosa el jurado, ¿no? Claro, aquí la popularidad no la vamos a tener en cuenta, aquí vamos a tener 5 jurados críticos que se van a decidir, sin importar el nivel de fama o de acogimiento que tengan entre el público, y ellos van a decidir críticamente quiénes son los que van a ganar, sin dejarse influenciar por el público ni nada. Me contabas que ya hay 16 participantes, ya hay 16 inscripciones, ¿caben más? No caben más, estamos ya a tope, completo, pero estamos todavía... Hay plazos por si alguien quiere estar de reserva, si alguien no puede enviar el minuto antes del viernes, ya tenemos unas cuantas personas que ocuparían su lugar. Bueno, los participantes tienen que tener alguna localización, como con el torneo de videojuego del que nos ha hablado Guillermo, ¿o no? ¿No hace falta? La verdad que no. Estamos intentando que sea de la Sierra de Cádiz para... intentar buscar al mejor de la Sierra de Cádiz, pero la verdad que no hemos puesto ninguna delimitación del terreno para entrar en el torneo, la verdad. Claro. Esta va a ser una manera totalmente diferente, ¿no?, de organizar una batalla de gallos, Jesús, pero todo es probar la experiencia, ver qué tal marcha, ¿no? Claro, por el tema del COVID no hemos tenido que adaptar a este modo para intentar, ¿no?, que la gente que le gusta el rap no se aburra en sus casas, y bueno, es una manera para que todo el mundo, tanto espectadores como participantes, tengan un día a la semana con los que puedan pasar el tiempo y estar a gusto, vaya. Claro. Y bueno, pues si la experiencia funciona, que imagino que sí, teniendo en cuenta que ya está cubierto el cupo de participantes, pues se podría volver a repetir, ¿verdad? Claro, si vemos que tiene mucha aceptación este torneo y el ayuntamiento nos da luz verde para seguir organizando este tipo de eventos, por supuesto no tendríamos ninguna duda en que seguiríamos realizando este tipo de eventos, incluso incrementar el número de participantes y la tasa del premio. Claro, el premio está dotado económicamente con 50 euros en metálico, ¿no? Exacto, no es algo que por redes sociales nunca se había visto. Sí que se están realizando este tipo de torneos, pero nunca ha habido un premio tan grande como este en redes sociales. Bueno, pues se queda también, ¿no?, ese mérito para la persona que obtenga el premio, el reconocimiento, y que obtendrá pues esa cantidad económica también que se le hará entrega por parte de Ubriocio. ¿Cómo se pueden seguir? Me has dicho, a través de Instagram, ¿no? Sí, tenemos nuestra red social llamada @gallosubrique, y también tenemos un servidor de Discord, el cual le podemos pasar el enlace mediante un mensaje si contactan con nosotros en nuestra cuenta de Instagram. Y esa es la manera en la que, bueno, pues se han podido escribir los participantes, y también la manera en la que vamos a poder seguir cada viernes las propuestas que envíen los 16 participantes, ¿no? Hoy comienza, ¿a qué hora se publica? Los participantes envían su minuto todos los viernes, y el sábado a las 7 de la mañana se publican todos los vídeos oficialmente para que el público tenga acceso a ellos. Se publican todos a la vez, ¿no? Sí. Y son, me ha dicho vídeo, yo pensaba que eran audio, pero son vídeos, ¿no?, lo que se va a enviar. Sí, son vídeos del participante frente a una cámara y claro, nada, se pondrá a rapear. Todos los vídeos a la vez, a las 7 de la mañana tempranito, para que se puedan evaluar, ¿no? El jurado ya los habrá recibido o los podrá ver también al mismo tiempo que el público. Y este procedimiento es el que se va a seguir, como decíamos, durante todos los viernes del próximo mes de febrero también. Comienza hoy, 29 de enero, y mañana pues podremos ver en esa cuenta de Instagram de Gallos Ubrique lo que han presentado los concursantes, los participantes. Bueno, yo creo que había ganas, Jesús, de organizar una batalla de gallo, aunque sea telemática. Pues la verdad que sí, había muchas ganas. Es más, este tipo de torneo ha nacido por la inquietud de el pueblo de Ubrique y alrededor, que nos han pedido que hiciéramos alguna competición de este calibre. Claro, se quería, bueno, pues contar con esta iniciativa, con esta actividad, como otras veces, pero claro, la situación actual de la pandemia no lo permite, así que habéis buscado alternativas, habéis buscado fórmulas para poder sacarla adelante, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Jesús, pues tanto Jesús como Guillermo, desde Ubriocio, no sé si queréis contarnos algo más sobre lo que habéis preparado. Nos decía la jornada ayer el concejal, por cierto, que habéis presentado durante todo el año 2020 un buen número de iniciativas. En concreto creo que eran 10 proyectos los que habéis presentado, y sí que es cierto que la asociación es muy nueva, surge este verano realmente, ¿no? Tal cual, registrada, y en lo que llevamos de año ya tenéis estas dos propuestas de iniciativa. ¿Vais a seguir trabajando de cara al futuro con más actividades para presentar? Por supuesto, hemos querido empezar bien y también vamos a querer terminarlo bien. Hemos empezado con estos dos eventillos, pero tenemos pensado muchísimos más eventos y actividades más ambiciosas para nuestra asociación. Siempre, bueno, pues dependiendo también de las restricciones que tengamos, ¿no? Claro, siempre vamos a intentar adaptarnos a las medidas COVID, pero sobre todo vamos a intentar que este tiempo lo podamos pasar entre todos de la forma más amena posible, y que intenten olvidarse de que estamos pasando por esta pandemia. Claro que sí. Bueno, pues con ese aliciente para los más jóvenes, ofreciendo estas alternativas lúdicas ante la situación en la que nos encontramos, nos vamos a quedar agradeciendo a los integrantes de Ubriocio, a Jesús Mesa y también a su presidente, a Guillermo Dorado, que nos hayan atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Guillermo, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias a usted.